Hola, hola, ya estamos al aire. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos un programa, pues nos parece muy, muy importante. Estamos muy, muy agradecidas con Tilma por estar acá con nosotros. Ya ella se estará presentando ahorita y les estará contando un poquito de ella y de lo que está ocurriendo en su país. Pero como siempre señalamos acá en el Morras, nos parece bien importante abrir estos espacios que son de todas las mujeres específicamente, para pues platicar, contar, reflexionar, hablar de nuestro sentipensar en torno a lo que ocurre en el mundo. Y justo como decíamos en la publicación de hoy, pues es también un pronunciamiento, ¿no? O sea, no es un acompañamiento, pero también un pronunciamiento en contra de lo que está ocurriendo. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Justamente comenzamos esta canción que, si bien se refiere a la población pues afrodescendiente o negra de Colombia, y respecto a los índices y respecto a los números y a cómo en algunos espacios se quiere, pues más en algunos espacios académicos se quiere hablar de la realidad a través de las cifras y los números, que no lo desechamos. Como decía la Malú en el programa anterior, atrás de esos números hay personas, hay historias, hay vidas y hay también sentipensares. Pues muchas gracias hoy por estar acá. Conicita, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días a todas, a todos, a todos quienes nos están sintonizando. Pues sí, estamos aquí en este programa del Arde Mami con una urgencia, la urgencia de querer también contribuir de alguna forma a romper este cerco comunicacional. Así que le damos las gracias a Tilma por estar aquí con nosotras y querer contarnos desde su experiencia lo que está pasando en Colombia, que sabemos que está bien gacho, que está bien cabrón, y que a lo largo de este programa vamos a ir de a poquito profundizando. ¿Cómo estás, Malú? Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar acá con las morras y de tener la posibilidad de charlar hoy con Tilmas de Colombia, de Medellín. Y un saludo grande para toda la gente que nos está sintonizando. Y así mismo, Connie, como decía la Connie, en este programa de urgencia para apapacharnos, para acuerparnos en resistencia y en resistencia a esta desinformación terrible que estamos teniendo, como siempre. Y vos, Tilma, ¿cómo estás? Te paso la palabra. Muy buenos días para todas, a toda Latinoamérica que nos escucha a través de la vocería de ustedes. Estoy bien, muchas gracias, totalmente agradecida por el acompañamiento, por esta manera de ustedes responder a nuestro llamado y también a nuestro grito de alguna manera de desesperación, porque sabemos que en Colombia atravesamos por una situación difícil, pero que también podemos vernos y reflejarnos en ciertas problemáticas por las que sus países como México, Chile y Argentina también han pasado. De alguna otra manera, creo que esta es como una realidad que también nos ha tocado a todos en diferentes países del continente. Muchas gracias por el espacio y también por esa sintonía con nuestra realidad. No, más bien, muchas gracias a ti, Tilma, y sí tienes razón, y en esto que decía la Malú, como de acuerparnos, pues justamente no son realidades ajenas, ¿no? A esta región o a este Abyayala, o sea, son cosas como bien compartidas. Entonces, pues nada, les queríamos contar que en la semana estuvimos reflexionando un poco en torno a lo que veíamos en las redes sociales, en torno a las noticias, en torno a las cifras. Y pues justamente antes de entrar como de lleno al programa, queríamos compartir estas reflexiones que tuvimos en la semana, que Connie nos, justamente, ¿no?, revisando la información, Connie nos hacía como una observación que nos parece bien chida y que pues la idea un poco también es abrir al diálogo a las personas que nos están escuchando y que pues ya saben que las redes están abiertas por si quieren como entrarle al diálogo. Pues sí, nos pasa que al estar observando desde los distintos lugares que estamos, los que estamos situadas, nos dimos cuenta de que es bien brutal la emergencia que se genera al tener que mostrar la brutalidad de la represión en las luchas sociales, ya sea en este caso Colombia, pero también pasó en Chile, pasó con Ecuador, pasa con México y pasa con cada levantamiento popular que hay en los pueblos, en los que para poder visibilizar las acciones de represión, para poder visibilizar la violencia y la masacre que los estados cometen por sobre la gente, se tiene que recurrir justamente a visibilizar y no sé si la palabra es espectacularizar, pero poner mucho énfasis en las imágenes de brutalidad que se dan. Y en ese sentido nosotras conversábamos de lo fuerte que es levantarse y despertar con sabiendo que otra persona fue asesinada, que otra mujer fue violada, que las fuerzas policíacas nuevamente entraron con todo y rompieron a un montón de familias, un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y pensamos que si bien es súper necesario, ya que es la forma en cómo se puede captar la atención internacional de lo que está diciendo y como hacer el llamado de emergencia, el llamado a problematizar y a denunciar esto, igual es bien brutal que tengamos que recurrir a la violencia como narrativa para poder visibilizar justamente lo que pasa. Entonces, conversábamos por interno con las morras como de la importancia de también entrar a reflexionar respecto a cómo nuestras sociedades latinoamericanas están tan expuestas a la violencia y esa violencia es tan cotidiana que hay que hacer también como mostrar las imágenes más feroces para poder llamar la atención, y eso nos parece súper grave también, porque aunque sea una muerte o miles de muertes, tiene la misma gravedad. O sea, el Estado nos está matando, para los gobiernos nosotros no somos más que cifras, no somos más que cuerpos desechables, en el sentido de que les servimos para su producción, y si no, pues bueno, va, da lo mismo. Entonces, eso, no sé si quiere agregar algo la Malu, la Vivi o la misma Tilma respecto a esta reflexión primera. Sí, Connie, totalmente, como vos decís, en realidad son cosas que nos preguntamos siempre, pero particularmente esta semana es que he estado yo personalmente también más conmocionada y choqueada por todas las imágenes y los videos que nos tocaba ver, y como le decía a las morras, en realidad más preguntas que otra cosa es lo que tengo en este momento, digamos, cómo es que, con respecto a todo esto que decía la Connie, cómo le hacemos frente a este cerco mediático, a esta desinformación, es haciendo esto o es haciéndolo de otra manera, es hablando este lenguaje de la violencia y de los números, o no. No sé, digamos, como un montón de preguntas que para seguir charlando, para seguir debatiendo, y también si la gente que nos está escuchando quiere compartirnos algo, genial también. Bueno, vamos a escuchar una canción, y sí, justamente vamos a hablar un poquito de esto más adelante, que era una pregunta que nos hacíamos quizá para los medios libres, que las compas y los compas que participan en medios libres, lo vamos a estar charlando más adelante, pero sí, en esta idea de cómo comunicar estas violencias sin que revictimice, sin que caiga en como el morbo, sin que caiga, o sea, se tiene que hablar, pero cuál sería la mejor forma, ¿no? Para no herir más a la víctima o herir más a la persona herida o herir más a la familia de la persona herida. Entonces, con estas reflexiones vamos a escuchar una canción. Ya saben que tenemos las redes abiertas y regresamos ya para platicar con Tilma de todo esto. A veces usted pone pone la cara de borrego, pero se le sale la maldad de adentro. Se le daña el caminao y no le quitan lo bailao, porque la fiesta la tiene el llavero. Se le olvida que a la mano que le ha dado de comer, usted de un mordisco le arrancó los dedos. Y pasó por encima de la sangre, y las patadas en el culo no sirvieron. Y pasó por encima de la sangre, y las patadas en el culo no sirvieron. Esto no es un cuento de villanos, es la mierda los humanos. Que podridos tenemos todos los huesos, el pecho, la lengua y el cerebro, porque somos unas lacras sin remedio. Parcero lo dejamos morir, y a la cucha la dejamos morir, y a la tierra la dejamos morir. Nos cagamos en el agua limpia para poder vivir, y nos gusta mucho la plata, y que nadie nos quite la butaca, y el traguito para aliviar el alma rota, que nos metan los venenos a la boca. Sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio. Se me salió un gallito ahí en la entrada, pero qué hijo de puta. Sí, sí. Estamos de vuelta acá en nuestro segundo bloque con las morras y con Tilma para conversar de esta situación que está atravesando el pueblo colombiano, ¿no? Y entonces para comenzar un poco adentrándonos, preguntarte, Tilma, digamos, ¿qué onda con todo esto que está pasando? ¿Qué onda con todo esto que está pasando ahora? Pero también cuáles son los antecedentes de esta movilización, ¿verdad? Porque bien sabemos que no fue simplemente esta cuestión de la reforma tributaria lo que desencadenó toda esta situación, sino que desde aquí, por lo menos, y desde lo que sabemos un poco de Colombia, se puede ver y sentir un montón de cosas sobre toda esa gente que está ahí en la calle. ¿Querés contarnos un poco de eso? Pero por supuesto, digamos que nosotros podríamos situarnos desde el 2019, a partir del 21 de noviembre se determinó una movilización que fue totalmente relevante para todo este estallido social que estamos viviendo, ¿cierto? Desde hace 2 años en Colombia estamos movilizándonos a favor de la vida, de que se respeten los acuerdos de paz, de que se pueda garantizar la participación de diferentes posturas, de que podamos tener líderes sociales que, valga la redundancia, abanderan el liderazgo en sus territorios, pero que también necesitan garantías para su vida, ¿cierto? Que son personas que están alzando la voz porque en sus territorios no tienen calidad de vida, no tienen acceso a servicios públicos, no tienen acceso a educación de calidad, no tienen acceso a una infraestructura que le permita ir en aras de un desarrollo, ¿cierto? Tenemos también una serie de ejecuciones extrajudiciales, que es lo que llamamos popularmente como falsos positivos, que son muertes de población civil que están hace recientemente se certificó que habían sido unas 6.402 ejecuciones extrajudiciales que se dieron en un periodo de gobierno entre 2002 y 2010, perdón, si no estoy mal, y hasta cierto tiempo todavía no se había dado un criterio total a estas ejecuciones y a este tema de muertes que se está dando directamente a comunidades que no tienen acceso, que no tienen educación, que están vulnerables y a las que el Estado, a través de la fuerza pública, no les ha garantizado la vida, sino que ha sido todo lo contrario, han ido en contra de prevalecer los derechos y la vida de estas comunidades. Entonces yo creo que, digamos que la raíz de todas estas manifestaciones viene no solamente a partir de la crisis social y económica que atravesamos, sino también de que tenemos una ciudadanía, una comunidad que ha padecido en carne propia la violencia y que está totalmente cansada de que se siga usando la fuerza, se siga instrumentalizando la fuerza en contra de la misma población civil. Entonces, la inconformidad general es esa, que no se respeta y que están instrumentalizando precisamente a las personas que deberían defender la soberanía y el derecho a la vida para que vayan en contra de ella. Es básicamente, pues, como creo yo que es la razón por la cual hoy se sigue dando. Por eso es que la gente, o sea, la gente, a pesar de que el paro del 28 de noviembre fue importante, todos los días nos estamos levantando con cifras de muertes. No hay una postura contundente de parte del gobierno en contra de lo que se está yendo, lo que se está haciendo en contra de la población, ¿cierto? Y todo esto se reduce a que desde el gobierno están manejando un discurso de polarización en quiénes son los malos, quiénes son los buenos, pero desde los buenos, para ellos son buenos, se está matando y no se está haciendo un proceso, no se está siguiendo un protocolo para garantizar la vida, para garantizar la protesta social. Y la verdad es que aquí estamos totalmente inconformes, furiosos, adoloridos y esto no permite que la gente pueda quedarse en su casa en medio de un montón de necesidades, en medio de un panorama totalmente desesperanzador, esperando a que precisamente el gobierno haga por nosotros, porque no hay un plan de acción que refleje que están tomando medidas a favor de los derechos de las personas. Claro, Tilma, te iba a decir. Claro, Tilma. Y eso que dijiste acerca de las narrativas de los medios es súper importante y lo vamos a profundizar después, porque me parece que es súper importante. Y sí, todo esto que nos estabas contando, que es algo que se puede ver mucho también, ¿no? Y visibilizar en los carteles, en los mensajes que vemos sobre esto de no de estar como hartos, hartas de esta de una historia de violencia, de que se habla desde también siempre se escucha, ¿no? Desde afuera. Colombia, un país de guerrilla, de conflicto interno, de todas esas cosas, y también se veía mucho, que a mí me pareció también muy impactante, esta cuestión que decían como que mi anhelo o mi deseo, estos carteles levantados por los jóvenes, ¿no? Que no sea migrar, y eso también me pareció muy fuerte, porque hubo también manifestaciones en diferentes países, de colombianos, digamos. Y bueno, y esto que vos decías de que las manifestaciones ya habían comenzado en el 2016, ¿verdad? Dijiste, como esta... 2019, noviembre del 2019, sí. Perdón, noviembre, claro, exactamente antes de que comience toda la pandemia. Y entonces, ¿qué pasó ahí, digamos? Nos contás un poco de ¿qué pasó, digamos, con todo este movimiento que se estaba gestando ante la pandemia y cómo vivió también el pueblo colombiano esta situación de pandemia? Porque, que nos cuentes eso. También sé que hubo como una cuestión, me contaba una amiga que es de Cali, hubo una cuestión también de cómo la ayuda esa económica que también se dio y que fue un... Exacto. Sí. Bueno, dale, contanos vos. Exacto. Digamos que en medio de la pandemia, pues como... en todos los países del mundo nos tocó el confinamiento, ¿cierto? Pero ese confinamiento en mi país no llegó solamente en quédense en sus casas, sino que llega con un montón de problemáticas que emergen con el distanciamiento, con el encierre, y es que no todos teníamos las garantías para estar a puerta cerrada, sin comida, ¿cierto? Con niños que están haciendo su proceso de educación a través de la virtualidad en una casa donde solamente hay un celular para 3 niños que tienen que estudiar al mismo tiempo, que no tienen conectividad, que no tienen una infraestructura tecnológica que les permita estar a puerta cerrada estudiando mientras el mundo va avanzando, ¿cierto? También tenemos una situación latente, una crisis sanitaria que en Colombia se agudiza más a través de un sistema de salud que no garantiza la vida, pues que no garantiza por lo menos acceso en todo el territorio. Hay lugares totalmente apartados y olvidados por el Estado, donde no hay hospitales, donde no hay implementos, donde no hay capacidad instalada para atender una crisis como el coronavirus, ¿cierto? Entonces, claro, estábamos todos encerrados, pero no habían garantías, no había una renta básica que le permitiera a las personas estar encerradas en sus casas cuidándose. Entonces, la gente, a pesar del virus, tenía que salir a trabajar a la calle, ¿cierto? Tenía que salir o poner un trapito rojo en su puerta, en sus ventanas, para que sus vecinos pudieran percibir que no tenían con qué comer, ¿cierto? Entonces, claro, la solución del gobierno en pandemia es encerrar a la comunidad, pero no darle las garantías suficientes para que puedan tener servicios públicos, para que puedan tener acceso a comidas, para que tengan acceso a ayudas, una población de vendedores ambulantes, porque la informalidad en Colombia es muy latente, ¿cierto? Y son personas que se ganan la vida precisamente en la calle. Entonces no tenían cómo garantizarles ayudas que les permitieran que el hecho de que la gente estuviera encerrada y el hecho de que ellos no pudieran salir a las calles a trabajar, tuvieran ingreso, tuvieran sustento. Eso no se les garantizó. Entonces, claro, la gente en pandemia, aún con un virus que sabemos que puede acabar con una población importante, no tenían salud, no tenían comida, no tenían trabajo, no tenían garantías. La gente tuvo que salir a las calles. Claro, y con ese tema volveremos después de este corte. Vamos a poner una rola. No sé si quieras decir algo antes, Malu. Bueno, vamos a escuchar una canción. Ya saben que los micros están siempre abiertos por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Y justamente retornando a esta situación de la pandemia, es esto que estás mencionando es lo que queremos platicar en el siguiente bloque, pero ya volvemos. Presos de una libertad que nos agobia, presas de miedo y consumismo que hoy nos infecta. Supervivencia es confundida con demencia. Nos avisaron con señales de humo, agua y tierra. Triste es ver que el humano nada entienda. Burlas por lo que las redes sociales atrapan. Progreso se termina cuando sin cadenas te atan. Pandemias, guerras, el hombre al hombre mata. Ja. Pocos agradecidos por lo que hoy tienen. Cuántos kilómetros de casa me separan. Ja, ja. Risas vacías que a muchos entretienen. Angustias permanentes de no saber qué sucede. No sé si Dios existe, pero y ruego por el bienestar de mi mamá, mis sobrinos, mis hermanas. Por los que buscan un descanso eterno y por los que no saben qué cenarán mañana. 10 días suman en este puto encierro, buscándole lo bueno a todo este mierdero. Pienso en los animales que hay en cautiverio, en los ríos, en los mares, en los bosques y en el hielo. Pido sabiduría y he logrado comprender que aunque nos duela, es muy necesario esto. Esta pausa no en el tiempo, pero sí en el espacio. Cero carros, cero humanos, el medio ambiente dañando. Es la hora de empezar a comprender que es nuestra culpa todo lo que está pasando. Nos concentramos en la moda y en los avances ficticios. Alimentar el ego se nos convirtió en un vicio. No es la gripe española, no es la época del cólera y el ébola. Hace parte de la historia. Hoy al virus le pusieron corona, ya que por fin logró dominar las masas. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Lávese frecuentemente las manos, no importa que el agua ya se encuentre escasa. El tiempo avanza, para nadie se detiene. Me pregunto si con esto Dios acaso se entretiene. Almas inocentes por la violencia se pierden. Colombia y su gobierno, ja. Mochi es el presidente. No pretendo hacer de esto algo político, pero es indignante ver cómo siguen siendo cínicos y lírico. El futuro que os espera, hoy nos mata el miedo del cazador, somos la presa. Apague su conciencia, encienda el televisor. Adormezca su sentido, sea solo el receptor del futuro de esta raza. Ja, pues al final de la ecuación a nadie le importa qué pasa. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón a las compas estar acá compartiendo hoy con nosotras. Y justamente estábamos hablando antes del COVID, antes de este corte, de la pandemia, del confinamiento, de todas las repercusiones que generó este confinamiento a nivel social, político, económico y del súper mal manejo que han hecho los representantes gubernamentales ante esta pandemia y ante este confinamiento. Pues atendiendo que ahora, no sé qué pienses tú, Tilma, o más bien si nos quisieras también contar cómo está la situación de contagios, pero al parecer en Colombia sí hubo esta tercera como ola que le llaman, y que ha sido también de las más pesadas, ¿no? Que también la están viviendo Chile, pero particularmente Brasil, y que está súper fuerte y súper pesada. Y también queríamos preguntarte que cómo en este contexto, que tú justamente cerrabas muy bien el bloque anterior diciendo esto, ¿no? O sea, estamos conscientes de que la COVID o de que esta de que este virus nos puede matar, pero si no, o sea, es lo que se dice en varios países, o sea, si no nos mata el virus, nos va a matar como el hambre o el no trabajar, ¿no? Entonces, justamente queríamos preguntarte qué es lo que está motivando que las y los colombianos salgan a las calles, justamente en este contexto en el que también los contagios están súper fuertes, ¿no? Y cuál es ese motivo justo de decir, prefiero marchar y prefiero estar en la calle a estar como encerrado en mi casa. Total, bueno, tuvimos dos detonaciones, ¿cierto? Y uno es que en medio de la pandemia se adelantaron dos reformas, ¿cierto? Estamos también en un contexto donde los parlamentarios están trabajando desde sus casas. O sea, el Congreso está totalmente desestructurado en función de este proceso. Entonces, salió en medio de toda la polarización de oposición, de gobierno y todo esto, sale una reforma tributaria, ¿cierto? Que es una reforma tributaria que piensa grabar los productos más relevantes de la canasta familiar con el 19% de impuesto al IVA, y es como a lo más común, a lo que nosotros consumimos todos los días, a los huevos, a la leche, ¿cierto? A los servicios públicos, que si bien aún aumentado en medio de la pandemia, porque claro, estamos en casa, consumimos más energía, más agua ahora que estamos a puerta cerrada, pero adicional a eso, nos van a grabar con 19% de los servicios. ¡Oh, Dios! No tenemos trabajo, y encima de eso nos van a precarizar los alimentos de la canasta básica familiar con eso. Adicional a eso, también se pretendía, dentro de la reforma se contemplaba grabar los servicios funerarios. Claro, estamos en un proceso donde, claro, se están elevando las muertes, y cómo van a aprovechar esta situación para buscar el recurso precisamente con una situación, una problemática que nos duele a todos. Eso genera total indignación, ¿cierto? También algo interesante, y es que la reforma planteaba el hecho de grabar, aquí el salario mínimo está más o menos ahí, no, alrededor de los 900 mil pesos, que eso serían aproximadamente que unos $300, $350, y con eso no se alcanza a cubrir la totalidad. La gente aquí no vive, sino que sobrevive. Entonces, adicional a eso, si yo soy una persona que gano dos salarios mínimos, también iba a tener que declarar renta, ¿cierto? Entonces, no hay manera. La educación también entraba dentro de esa bolsa que se iba a grabar. Entonces, venimos de unas movilizaciones que han sido que han emergido precisamente en movimientos juveniles, que son los que más están afectados, porque claro, nosotros estamos creciendo en un país que no nos está generando trabajo, pero sí nos está generando impuestos, ¿cierto? Que no nos está generando garantías y condiciones mínimas para vivir, pero sí nos está agravando esas condiciones. Entonces, cada vez no vamos a tener maneras y oportunidades para tener calidad de vida en nuestro país. Entonces, eso fue un detonante. La otra reforma, que también fue absurda, pues que es un proyecto que está en curso, y es la reforma a la salud, ¿cierto? Estamos en un sistema, en una crisis sanitaria que realmente requiere modificaciones, pero esas modificaciones no son, no son modificaciones que garantizan que las EPS, que son las empresas aseguradoras en salud, puedan desarrollar de una manera eficaz y con calidad, porque en estos momentos nos está dando. Entonces, si se va a privatizar, si se va a generar muchísimo más impuesto a este tipo de políticas, entonces nosotros no vamos a tener ni salud ni condiciones de vida. Eso fueron los dos elementos que fueron suficientes para que la gente, aún a pesar de la pandemia, saliera a llenar las calles. Es súper fuerte, justamente lo comentábamos en programas anteriores, sobre lo miserables que pueden ser los representantes gubernamentales, ¿no? O sea, no hay cabida para las emociones, no hay cabida para el dolor de las pérdidas, no hay cabida para la indolencia, ¿no? O sea, subir o poner impuestos en los servicios funerarios, pues es deplorable, ¿no? Es miserable. Y justamente la siguiente pregunta tiene que ver con eso, porque la gente salió a las calles a protestar, pero siempre el gobierno, los representantes o las representantes gubernamentales deben de dar una cara al mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Estado? ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Pero me parece que también los alcaldes, las alcaldesas están teniendo estas medidas. ¿Qué pasó cuando la gente salió de las calles, salió a las calles en Colombia? Bueno, tuvimos como varias perspectivas, y es que del lado de la oposición, pues que es una política progresista, se mantenía que era necesario salir a las calles, porque es que encerrados no íbamos a lograr nada, y que tenemos demasiadas razones. Habían personas que decían que teníamos 6.402 razones para salir a la calle, que hacían alusión a esas ejecuciones extrajudiciales que salían en el medio del gobierno y a lo que no se le ha dado una cara, ¿cierto? Y también estaba el punto que por otro lado, lo que llaman de centro, los políticos de centro, decían que no podíamos salir a las calles porque, claro, estamos en medio del pico. O sea, hace dos semanas estábamos en el pico. O sea, todas las principales ciudades de Colombia, que tenían toda la infraestructura en unidades de cuidados intensivos, estaban colapsadas. El personal de salud no ha descansado desde hace un año que esto estalló, ¿cierto? Entonces, ellos decían, no podemos salir a las calles porque esto lo que va a hacer es detener, uno, el plan de vacunación, y dos, va a acelerar los contagios. Eso decía el centro, y lo que decía el gobierno y el partido de gobierno y la coalición de gobierno era que, claro, salen a las calles y respondemos con fuerza pública. Y así es como se ha dado. Entonces, no ha sido frente a las propuestas, el gobierno retiró la reforma, pero retiró la reforma dos días después de que ya se había dado el estallido social, ¿cierto? Entonces hicieron el retiro, renunció el ministro Carrasquilla, que era la persona que había propuesto esta reforma y que era una persona que de alguna manera incendiaba mucho a la comunidad, que no es un ministro nuevo, es un ministro que ha estado en periodos anteriores, que estuvo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que de alguna manera es el líder del partido político que en estos momentos tiene el poder en Colombia, ¿cierto? Tienen representatividad no solamente en la presidencia de la República, sino que también tienen representatividad en la Procuraduría, que es el ente que vela por los derechos humanos de Colombia, en la Fiscalía, que es el que vela por el tema de la judicialización y la aplicación de la ley. Tienen también en la Defensoría del Pueblo, que, pues, que es la entidad que acompaña a las comunidades apartadas. Tienen, pues, o sea, no hay una separación de poderes, entonces eso también es algo que no permite que se pueda ver cuáles son las acciones concretas en este gobierno. Sí, y vimos que la represión era lo que comentábamos al inicio del programa y que seguiremos platicando más adelante, pero antes de seguir con el tema, quiero compartir un comentario que tenemos de Dafita, quien le mandamos un abrazo y le agradecemos un montón estar siempre al pendiente. Ella dice, todo el apoyo a nuestras hermanas colombianas y a toda Latinoamérica. Es rabioso que compartamos este tipo de problemáticas, fuerza. Y justamente con este comentario de Dafita, quisiéramos preguntarte, en todo esto que hemos hablado, si quizá pudieras darnos una reflexión en torno a cómo todo esto baja hacia las mujeres, específicamente hacia nuestras cuerpos, justamente también en estos datos que ya mencionaban Connie y Malú hace un rato, veíamos que la violencia también siempre es específica, ¿no? Hacia nuestras cuerpos. O sea, el estar en la calle implica que nosotras tengamos otro tipo de agresiones, y no solo en eso, sino en el confinamiento también, estar en la casa también demostró que muchas veces estamos encerradas con nuestros agresores, que justamente a nosotras en el ámbito económico nos toca velar porque estas miserias y estas migajas que caen de quien se dice representarnos alcancen para toda la familia en esta onda de los cuidados. Entonces no sé si quisieras contarnos un poco de la situación y cómo recae específicamente en las mujeres. Chicas, yo quiero hacer un énfasis, y es que más allá del estallido social, más allá de la polarización y de las orientaciones políticas, que son muy sonoras, que derecha, que izquierda, que todos esos discursos, aquí es muy importante y es poner la atención en una población que está en situación de riesgo. Y cuando yo digo población que está en situación de riesgo, quiero también centrar la atención en las mujeres, ¿cierto? Y la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que son víctimas de homicidios, son víctimas de feminicidios, de amenazas y de desplazamiento forzado simplemente por su condición de género. Aquí el tema de los feminicidios se ha disparado grandemente. En los gobiernos locales yo puedo decir que desde la zona en donde yo vivo, en Medellín, en Antioquia, se han tomado liderazgos precisamente en fortalecer en cómo nosotras podemos generar autonomía económica, de cómo nosotras podemos agruparnos y asociarnos y tener partido, tomar partido conscientemente en esto, no ser víctimas, sino ser generadoras y agentes de cambio, ¿cierto? Agentas de cambio, no sé cómo decirlo, agenciadoras de cambio. Y sí, el tema de los feminicidios se disparó, pero también digamos que de alguna manera se ha percibido la conciencia y líneas de atención, acompañamiento psicológico que le permite a las mujeres que están encerradas con sus mismos agresores poder alzar la voz, poder buscar como acompañamiento en una comisaría de familia. Pero también es algo muy interesante, y es que en la contienda política las mujeres han empezado a tomar como posiciones, y una de las de los grupos y los movimientos sociales fuertes en esas manifestaciones son los movimientos feministas, ¿cierto? Hemos visto también personas de la comunidad LGTBI que también se está manifestando, que están tomando en cuenta sus espacios de movilización para manifestarse, para dar un poco de representatividad a su comunidad. Entonces, eso creo que es algo positivo en medio de esta situación, que son los movimientos, que son es esa población en situación de riesgo, la que se está manifestando de diversas formas, ¿cierto? A eso le doy respuesta, pues, como a la pregunta de cuál es la realidad que vivimos las mujeres en medio de esta situación. Y me parece bien, además de interesante, súper bonito, esta parte que cierras, ¿no? Que siempre las crisis también son oportunidades para un montón de cosas, ¿no? O sea, sí nos llegan estas noticias, estas imágenes que son súper fuertes. Sabemos que los policías aquí y en todo el mundo son una mierda, son abusivos, están entrenados para violar sistemáticamente los derechos humanos, pero que justo en todo este panorama, la fuerza política, ¿no? Y que los movimientos feministas y los movimientos de las disidencias sexuales también están como dando muchas lecciones de dignidad, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? O sea, como un montón de herramientas, un montón de estrategias. Hace poco veía una publicación de compañeras también feministas colombianas sobre rituales para cuidar la cuerpa en estos momentos, ¿no? Entonces, que justamente se está involucrando esta parte de las emociones y de los sentimientos y del sentipensar y de cómo nos vamos autocuidando en estos procesos que en lo personal me parecen nuevas, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando nosotros salíamos a las marchas hace tiempo, no, ni lo pensábamos, ¿no? Entonces, me parece que todos estos procesos están mostrando también esta otra agencia, ¿no? Que mencionas que no somos seres que se quedan pasivos recibiendo las violencias, sino que hay una creatividad en las protestas también, hay un aporte que me parece muy chido, ¿no? Y que también son como diálogos que se pueden tejer en Abya Yala, justo, ¿no? Para ver cómo nos vamos cuidando también, ¿no? Entre nosotras, porque sabemos que pues este sistema, como ya se ha repetido un montón de veces, nos considera desechables, ¿no? Y estorbamos un poco. Vamos a ir a una canción. Si tienen alguna duda, algún comentario, le mandamos un abrazo a Dafita, que anda por acá. Gracias a todas las personas que nos están escuchando y ahora regresamos. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Cordillera. Bueno, ya estamos de regreso. Justo Tilma se nos está adelantando la conversación de este bloque. Pues creemos que está súper interesante el análisis igual que realizas, Tilma, respecto a la situación que se está viviendo en Colombia. Creo que hay una cuestión re interesante con la que salimos del bloque anterior, que tiene que ver con que estos periodos de crisis, estos momentos de indignación, el estallido de la rabia también nos torna, genera estos espacios para reapropiarse del tiempo y para, como de cierta forma, desarrollar esta capacidad creativa muy colectiva para poder dar cuenta y manifestar lo que está pasando. A mí me interpela mucho porque acá vivimos un estallido y una revuelta popular hace poquito tiempo, y pues era eso, ver las calles que pese a toda la precariedad, pese a toda la nefastez de estos gobiernos criminales y las reacciones de la fuerza policial, pues en la calle se veía hermandad, se veía fuerza, se veía creatividad, había alegría, mucho júbilo porque estuviera pasando lo que estaba pasando, como esta idea de pensar de que estamos hartos, pero nunca va a llegar ese momento en que podemos seguir aguantando y decir ya basta. Creo que es súper interesante. Entonces, no sé cómo tú lo has visto en las calles en ese sentido, antes de pasar al tema de los medios de comunicación. Mira, Colombia es un país muy, muy diverso. En diferentes regiones tenemos dialectos, tenemos culturas, tenemos formas de expresarnos totalmente diferente, ¿cierto? Y eso yo lo he percibido, y es que, por ejemplo, en Cali la gente se manifiesta muy desde lo étnico, muy desde lo afro-religioso, porque es una comunidad, es una zona del país donde está gran parte de la población afrodescendiente, ¿cierto? Entonces, desde esa zona he visto cómo el movimiento afro-religioso y étnico ha buscado sus recursos para manifestarse, ¿cierto? Y para hacerse visibilizar desde su identidad. En Medellín, por ejemplo, tenemos un proceso muy, muy interesante, y es que desde los barrios, desde la periferia, han emergido procesos culturales y artísticos que han hecho que la protesta se haga sentir, porque si bien desde el discurso oficial la gente que se está saliendo a la calle está en contra de, claro, estamos en una pandemia con distanciamiento social obligatorio, y ustedes en la calle, ¿nosotros qué? ¿Reprimimos o simplemente hacemos uso de la fuerza o de los instrumentos que tiene la fuerza pública para dispersarlos, para mandarlos para la casa? Pero realmente la gente lo que ha hecho es demostrar con expresiones artísticas que vamos a movilizarlos con mi instrumento. Entonces, por ejemplo, en Medellín hace 3 días se dio en el Parque de los Deseos, que es una zona donde está la universidad pública y una zona de espacios culturales muy relevantes para la ciudad, donde la gente que asistió con su instrumento. Hicieron un concierto a diferentes voces, donde a través de esa manera se estaba movilizando y se estaba generando un mensaje totalmente positivo de que sí tenemos razones suficientes para salir a la calle y que no somos vándalos, porque ese es otro de los términos que se están utilizando para deslegitimar las razones por las cuales sí estamos saliendo a la calle, ¿cierto? Pues sí, justamente hay una criminalización de la protesta social que se ve manifiesta en toda Latinoamérica, pero como bien dices, cobra matices muy locales, y queríamos saber en Colombia cómo es que se está, cómo los medios oficiales están caracterizando a este pueblo vándalo, lumpen, criminal, y que muchas veces cae en la tipificación del joven. Pero hemos visto a través de los medios de comunicación contrahegemónicos, independientes, de que hay una masividad gigante y que el los grupos sociales son muy amplios, que no son solo jóvenes quienes están en las calles diciendo basta. No, para nada. Esto son movimientos, o sea, la minga indígena, cierto que es un movimiento importante que está en el sur del país, o sea, en Colombia tenemos muchos pueblos originarios, pero el movimiento que está al sur del país, del Cauca, está muy bien organizado, si tienen su propia, o sea, sus propias autoridades y sus propios protocolos para poder dar orden, y han salido de sus territorios en medio de la pandemia. Ya van dos ocasiones en este año que salen de sus territorios a buscar no una confrontación, sino un cara a cara con el gobierno que les permita ayudar a resolver sus problemáticas. Ellos salen porque el gobierno no ha ido a sus territorios, no se ha sentado con ellos cara a cara para, venga, atendamos cuáles son sus problemáticas y resolvámosla de alguna manera. Eso no se ha dado. Lo que han buscado son mediadores, mediadores para hablar con ellos, pero no les han dado como la relevancia que esto implica. También vemos los movimientos los movimientos feministas, que también salen a la calle a través de sus arengas, a través de sus formas de protesta y de movilización, que son totalmente originales. Hemos visto a adultos marchando, o sea, adultos mayores, que es una población en riesgo, a paso lento, pero con su bandera al hombro, con su tricolor al hombro, acompañando desde los balcones, ayudándole y dándole fuerza a los jóvenes, porque este movimiento ha tenido gran fuerza es porque es toda una comunidad de sujetos que para el gobierno son vándalos, que para el gobierno son personas que no tienen sentido, que no saben para dónde van, que son drogadictos, pero no se han dado cuenta que son personas que han tenido que vivir lo que sus padres no fueron capaces de reclamar, ¿cierto? Y que en estos momentos tienen toda la fuerza, todas las razones para decir, venga, escúchenos, y que son seres pensantes, porque realmente hemos visto en videos, hemos visto formas diferentes de manifestarse a través de la proyección en edificios donde salen carteles, donde la comunidad de grafiteros sale a tomarse las paredes de la ciudad para decir, venga, nos están matando, venga, el Estado está usando la fuerza para en contra de la población. Entonces, eso ha sido también muy interesante para analizar, y es algo que yo creo que le ha dado mucha fuerza al movimiento y ha sido como el despertar de los jóvenes, básicamente. Oye, y en ese sentido, Tilma, la respuesta del Estado también ha sido endurecer las leyes en contra de la manifestación, en contra de la protesta, porque aquí lo que pasó es que la ley terrorista ahora aplica para todos. Si es que andáis con paliacate o tienes alguna pinta más o menos sospechosa, pues ya te pueden pasar y están los montajes y hay un montón de cosas. Entonces, ¿cómo está la situación allá en ese sentido? En Colombia, en la protesta social es un derecho constitucional, ¿cierto? Y el gobierno lo que está haciendo es que está penalizando, digamos, el tema, está justificando el uso de la fuerza a través de un tema penal, que se reduce solamente a lo penal, y al defender, pues, como la propiedad privada y al bien público, que para ellos el bien público es el bien de los que más tienen, y no es el bien colectivo, ¿cierto? Entonces, sí, se ha criminalizado la protesta, desde el discurso, desde la aplicación de estos códigos penales que les comento, que se reducen un poco frente al derecho constitucional que es la protesta. Y en ese sentido, hemos visto a través de las redes sociales que, como retomando la idea inicial del cerco comunicacional, de que no está saliendo toda la información real, que se están disfrazando las acciones de violencia estatal, etcétera, etcétera. Y queríamos saber si es que tú nos puedes, como a nosotras y a la audiencia, quienes nos están escuchando ahora, nos puedes decir cuáles son los medios libres que están como documentando lo que está pasando en Colombia. ¿Y cuál es la importancia de desde tu visión de estos medios, de la presencia y la existencia de estos medios libres en este contexto? Bueno, digamos que también hay un despertar frente a lo que nos están contando los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, algo que también detonó, pues sí, creo que fue totalmente significativo para la forma en la que nosotros leemos los medios, y es que un día, la noche en la que se retiró la reforma tributaria, la gente, por ejemplo, en Cali estaba en la calle, ¿cierto? Pero estaba en la calle manifestándose, ¿cierto? Sino que, como les digo, tienen una identidad, y la protesta social ha evidenciado esa identidad a través de manifestaciones jocosas, folclóricas, gente pues que a través del arte se manifiesta sin violencia, ¿cierto? Entonces lo que hizo, por ejemplo, un canal como RCN, que es uno de los canales de televisión más tradicionales aquí en Colombia, fue decir y tomar esas imágenes de la gente protestando y poniéndole un titular que la gente en Cali había salido a celebrar el retiro de la reforma, ¿cierto? Entonces eso fue algo tan indignante que hizo que también la gente a través de medios alternativos, por ejemplo, hay uno que lo recomiendo mucho y que habla en profundidad de lo que pasa desde un sentido de investigación muy exhaustivo, y se llama El Hilo Podcast, ¿cierto? Lo pueden encontrar en Twitter. También pues hay muchos, precisamente aquí en Medellín, en las comunas, tenemos unos medios de comunicación que son comunitarios, que son alternativos, pero que también son, o sea, se sostienen a partir del recurso de presupuesto participativo que sale pues desde la institucionalidad. Entonces estos medios también han intentado pues como mostrar desde transmisiones en vivo, desde infografías, desde podcasts que son completamente replicables por WhatsApp, para dar y contar esto. Ahí pues digamos que el sentido de la comunicación comunitaria y de la comunicación independiente ha tenido un despertar muy interesante, precisamente porque han sido esos medios que están al pie de la gente, que trabajan con comunidades de base, que nutren su contenido a partir de la realidad cercana de sus territorios, que nos ha permitido como visibilizar lo que pasa en sectores realmente donde RCN, Caracol no van a llegar, y que no van a contar la realidad sin tener un sesgo político o económico frente a la realidad, ¿cierto? Entonces hay medios, todas las, pues por ejemplo aquí en Medellín hay medios que son locales, que hablan de eso en tiempo real, porque nosotros no vemos lo que está pasando en Cali en una noche, que se están, pues que hay manifestaciones violentas en los barrios, que la policía está entrando pues como a los edificios, a los barrios, a las urbanizaciones. Eso no lo podemos ver nosotros en esos medios masivos, sino a través de personas que también desde el uso de dispositivos móviles han empezado a contar en tiempo real lo que está pasando. Y otra cosa que para aquí cerrar, y es que muy interesante, y es que nos logramos ver lo que estaba pasando en Cali el 29 y el primero y el 29 de abril, precisamente porque empezaron personas del común que estaban en medio de la situación a transmitir e invitaban y pedían apoyo a través de otros líderes de opinión que son artistas. Incluso podemos ver como residente de Calle 13 también dio visibilidad, incluso mucho antes que artistas como J Balvin, artistas como Shakira, que ante la situación todavía no tenían esa proximidad a la realidad del país, ¿cierto? Entonces es como eso. Sí, y es súper... Malu, dale. No, solo quería acotar eso que decías, esos ciertos hechos que causaron mucha indignación también de parte de la media, como todos, no todos los pequeños, la pequeña desinformación cotidiana, pero también otro fue también que no sé qué medio publicó una lista de las, no sé bien el nombre, ¿no? Yo le diría comisarías que estaban siendo incendiadas antes de que sean incendiadas, ¿no? Eso también generó, y es muy importante eso que vos decís de que estaba no por parte de quienes ya no creían en los grandes medios, sino por parte de esa otra parte de la comunidad que hoy está, gracias a esto también, viendo el cerco mediático en primera persona, digamos. Totalmente. Y también quería agregar a eso que vos decías, que yo pienso, no sé si coincidís conmigo también, que también hay que decirlo, ¿no? Que todo esto de los medios hegemónicos, la brutalidad del SMAD, pero también, digamos, hay una esta narrativa, como decía la Connie, esta narrativa de los vándalos, de todo esto que también está culturalmente muy implantado, ¿verdad? Creo que en todo país de la Yayala, y hoy se está viendo en Colombia a través de esos audios que se filtraron, ¿verdad? De ciertos profesores de la universidad, que si bien no estaban ejerciendo brutalidad física como el SMAD, el discurso que estaban teniendo sobre lo que ellos pensaban de lo que estaba pasando era terriblemente violento, igual de repudiable, ¿verdad? Completamente. Completamente, de hecho, no sé si como estrategia de propaganda política, no sé, pero hay un patrón y es que cuando hay ese tipo de situaciones coyunturales en el panorama social y político, salen unos términos que son replicados por esos medios, que son replicados por esos líderes políticos y se vuelven jerga popular, ¿cierto? Entonces, antes era un término como castrochavista, o sea, ese término que no sabemos qué concepto y qué trasfondo teórico pueda tener. Ahora, yo podría hacer una comparación de que el término que se está utilizando ahora para decir el otro, el que es diferente, el que hace malo, pues que no está actuando como debe ser, es un vándalo, ¿cierto? Ese es el término, no he escuchado otro más. Vándalo. O sea, todo el tema de la protesta social es igual para ellos a vándalos, nada más. Y bueno, y hay que ver que el movimiento social siempre ha tenido sus formas de tomar acción, de hacerse escuchar, porque sabemos que muchas veces por las vías de hecho no se ha logrado lo que se pretende, ¿cierto? Entonces hay que buscar la manera de que sí o sí nos escuchen. Nosotros aquí en Colombia también condenamos, pues, porque sabemos que estamos en una situación crítica y que no siempre, no todos los que tienen negocios, que tienen su sustento, merecen, pues, como que este tipo de agresiones, ¿cierto? Y que hay que buscar las maneras, pero también es entender que no vamos a reducir la razón principal por la cual estamos en la calle a unos términos que lo usan sin tener conciencia de en qué consiste, ¿cierto? Y es como eso. Pues sí, súper interesante también problematizar la violencia. Yo creo que ya en el próximo bloque, que es como para ir cerrando, vamos a comentar un poquito esto. Yo quisiera, antes de que nos vayamos a canción, preguntarte cómo es que ven allá, en el marco también de esta idea de la caída de los grandes metarrelatos, los grandes héroes, las acciones de protesta relacionadas con el derrumbe de los bustos de la colonia que representan estos superhéroes que están emplazados en las plazas principales y que durante toda nuestra vida nos han dicho que son ellos los héroes de la patria o los liberadores y que con el paso del tiempo nos podemos dar cuenta que finalmente han sido los opresores. Entonces, ¿cómo es que se está viendo eso allá? Mira, desde el lado de los jóvenes, desde el lado de la academia, porque me atrevo a decir que también he visto cómo la academia se ha tomado también el tiempo para explicar quiénes son ellos y por qué no representan realmente los orígenes de esto. Y también podemos decir de que tenemos una juventud que que no, o sea, que siente esa representatividad, siente esa representatividad en el campesino, en el indio, y que a nosotros no nos ofende eso. Si el, el discurso de siempre ha sido, pues ustedes no son nada porque ustedes vienen de abajo, porque ustedes no tienen con qué, o porque ustedes son indios, o sea, usan el término indio como para decir no tenés capacidad pensante, ¿cierto? Entonces, en estos momentos nosotros hemos empezado a entender cuáles son esos orígenes, cómo se dieron esas conquistas y entender que los usurpadores han sido otros, ¿cierto? Entonces, la comunidad indígena, el pueblo Misak, que es como quien ha tenido el liderazgo de esos derrumbamientos de estatuas, porque en Cali, en Bogotá, sí, en Cali, en Bogotá, tengo conocimiento, y en Pasto también, se han tumbado pues como esas estatuas de Gonzalo Jiménez de Quesada, incluso de Misael Pastrana, que fue uno, pues, un presidente pues de este siglo. Se han tumbado porque precisamente no se siente que tienen una representatividad, que antes prefieren tener ahí la representatividad de alguien del pueblo, algún artista, alguna persona que haya luchado por el bien común y no tanto por el saqueo y la búsqueda del poder económico político, ¿cierto? Bueno, y con esta reflexión nos vamos a canción y ya volvemos para cerrar. Como siempre decimos, sabemos que el tema da para mucho, pero bueno, nos vamos a canción y volvemos. Perseguida, algo me cuida la caminada, me acompañan motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto, usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Está muy, muy buena la plática acá con Kilma. Estamos entrando ya al último bloque. Como decía Connie antes de ir, siempre nos falta tiempo para seguir charlando. Ha sido una charla muy, muy, muy interesante, pero además lo deseamos entre nosotras que te agradecemos un montón. Te agradecemos un montón, pues esta charla, este compartir, ¿no? Y además esta claridad que tienes para expresarnos lo que bien conoces de tu país, se agradece muchísimo. A lo largo de la charla a mí me quedaba una duda cuando hablaban justamente de esta idea de la construcción del joven, del rebelde, del que nunca acata las disposiciones de la gente adulta, que es la que sabe, y que justamente tú mencionabas, ¿no? Que no es solamente un descontento de la población más joven del país, aunque podríamos decir que quizás sí es un poco la más activa, pero quería preguntarte eso, si ves un descontento generalizado de la población o ante estas narrativas como del vándalo, de minimizar, ¿no? O sea, el hecho de que eres joven, no sabes y por ende pues minimizas, ¿se comparte por otros sectores de la sociedad? ¿O podremos decir que sí, este descontento es muy, muy generalizado en el país? No, yo diría que no es más el descontento, pues la inconformidad por las situaciones de fondo que por el discurso, la verdad. Pues yo digo que pues es como la forma en la que el gobierno de alguna manera sataniza lo que no les conviene, ¿cierto? Pero no. Y también es porque la gente que está en la movilización, que sabe que hay personas que buscan otras formas violentas de atacar a otros, les dicen no, con ellos no. O sea, esto lo que hace es que le quita la atención a lo que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, se han visto saqueos, ¿cierto?, a grandes cadenas comerciales, y también se han visto que la misma población civil va en contra de esas personas y devuelve lo que esas personas se han llevado, ¿cierto? O que si ven que están dañando algo que es de bien público, por ejemplo, aquí en Medellín, hace 3 días se dio una movilización que empezó positiva y que terminó en cierta zona con el daño a unas estaciones del Metro Plus. Entonces, el imaginario colectivo era que eso lo había realizado una persona infiltrada, porque aquí en Medellín se respeta tanto el metro, o sea, se cuida desde la higiene, desde el orden, cómo ingresamos, hasta el... Esto es lo más importante que nosotros tenemos en Medellín. Por su liderazgo, y que están constantemente sufriendo desplazamiento y homicidios. También tenemos lo que les decía ahorita, la población de mujeres y población de comunidades con orientaciones sexuales e identidades diversas que están siendo amenazadas, que están siendo violentadas por sus condiciones. Cierto, que tenemos unos integrantes de cabildos indígenas, de consejos comunitarios afrodescendientes, que son también amenazados porque están reclamando la autonomía de sus territorios. Cierto, que también hemos visto, por ejemplo, en Caucasia, que es uno de los municipios de la región de la que, de donde yo vengo, del Bajo Cauca, que hace poco fue asesinado el gerente del hospital en medio de una crisis sanitaria. También identificamos que la misión médica también está siendo violentada por estos poderes, por la corrupción, por la incursión de paramilitares, ¿cierto? Y que también vemos en las comunidades mineras, campesinas, migrantes, funcionarios públicos que también están siendo acechados, comerciantes que son extorsionados, ¿cierto? Entonces vemos unas realidades que son totalmente latentes, pero que el gobierno no le ha dado atención. Entonces nosotros lo que queremos es que esta realidad que yo les acabo de mencionar tenga un plan de acción, porque hay alertas tempranas que hablan de estas situaciones y no hay un plan de acción que garantice, y por lo menos no nos sentimos representados en un gobierno que no habla de esto que es importante, ¿cierto? De esto que no nos dejas avanzar. Entonces, uno, que haya una determinación, que también podamos sentir que este presidente es capaz de resolver y de sentarse con la gente y no mandar mediadores y no enviar pues como comisionados que no generan empatía. Queremos mejores condiciones laborales, queremos un sistema de salud que proteja la vida, que garantice calidad de vida en medio de una enfermedad, ¿cierto? Queremos, por ejemplo, ahí, pues en estos momentos no son solamente los jóvenes los que se están movilizando por temas de educación, porque quieren educación pública, ¿no? También son camioneros, también son campesinos, son indígenas, entonces hay mucha representación en el movimiento y en la protesta social. Otra pregunta que tenemos es ¿cómo podemos contribuir quienes estamos en otras geografías, quienes no estamos tan inmersas en la situación? ¿Cómo podríamos contribuir desde nuestros espacios? Bueno, yo creo que este es un gran espacio para construir, para aportar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta realidad es una realidad donde otros países de nuestro continente se ven reflejados. Por ejemplo, creemos que el ejemplo de Chile es totalmente, ¿cómo decirlo? Es totalmente motivante para esto, y que saber que nosotros, si no nos movilizamos, no vamos a lograr que las problemáticas de fondo se puedan empezar a resolver. Entonces yo creo que el acompañamiento de la comunidad internacional, de movimientos y organizaciones de base como ustedes, a través de la información, a través de esas realidades que ustedes han identificado en el proceso de movilización, cómo nos pueden aportar a nosotros para no caer en errores, para no caer en listo, de que esto no se vuelva simplemente un baño de sangre porque queremos mejores condiciones, ¿no? Que esto de alguna manera se pueda llegar a resolver sin tener que irnos a seguir sumando cifras, a seguir, a evitar de que madres se levanten día a día con la noticia de que su hijo fue asesinado porque se fue a luchar porque sabe que su mamá no está en las mejores condiciones. Entonces, eso es a lo que nosotros no queremos llegar, y que pedimos acompañamiento, de que nos ayuden a ver esta realidad y a encontrar pues como alternativas para difundir y también para tomar acción. Tilma, sí, eso haremos, y estaremos en comunicación y estaremos atentas, atentes, atentos a todo lo que vaya pasando. Y con respecto a lo que, y nos sumamos al, tenemos creo que todos los pueblos del Abya Yala ese mismo pedido, digamos, de la vida, de poder vivir y no sobrevivir, como se veía en muchos carteles también. O sea, es un súper resumen nomás de todas las de todo lo que acabas de nombrar específicamente de Colombia, y para poder también estar en comunicación y acompañando todo lo que va pasando en las calles de Colombia, lo que charlabas con Connie también, quería nombrar algunos medios libres que podemos estar siguiendo a través del Instagram, del Facebook, de Twitter, no sé, que es La Directa, La Oreja Roja, Temblores Son, Contagio Radio, Revista Hecatombe, La Manifiesta Medio, y eso, La Silla Vacía, y esos son algunos de los medios que podemos ir siguiendo también para estar al tanto de todo lo que va pasando, porque el paro sigue, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Totalmente. Yo creo que el paro, si por ejemplo en estos momentos el presidente se abrió al diálogo, porque desde el discurso suena muy bonito, o sea, listo, yo estoy abierto a que podamos sentarnos, pero no se está sentando con todos los sectores, es que yo creo que es muy importante que para llegar a una solución desde arriba, desde la oficialidad, se baje de ese pedestal, ¿cierto? Y empiecen a mirar a la gente, salir a la calle. Es que si lo hacían cuando estaban en campaña política, ¿por qué no lo pueden hacer ahora que ven que la gente tiene razones para marchar y para movilizarse? Y que es evidente que hay un desgobierno, o que hay que estamos en medio de un gobierno que está recibiendo órdenes a puerta cerrada, ¿cierto? Entonces lo que nosotros necesitamos es que por lo menos hayan acciones, pero también que haya una proximidad en diferentes partes, y que el diálogo no sea simplemente con los que están a favor, sino también con los que tienen otras maneras de pensar. Pues creo que ya es momento de ir cerrando. Yo quería reiterar lo que decía al principio de este bloque, que de verdad se agradece muchísimo, muchísimo, y es súper bonito escuchar esta claridad. Se nota mucho la pasión que tienes a lo que haces y el conocimiento que tienes y esta claridad para compartirnos, que si yo pensaba y decía, si a mí me tocara seguro me voy por mil lados y no llego nunca al punto. Entonces, muchas, muchas gracias de verdad, Tilma. Ha sido un programa muy bonito, y justamente en esta protesta, es que está sonando acá el audio, en esta idea del pronunciamiento, pues eso, reiterarles, ¿no? Que esta idea, que hasta que la dignidad se haga costumbre, y que justo estamos al pendiente, nosotras estamos viendo, estamos tratando de postear lo que se puede, ¿no? Sabemos que los medios digitales no sé qué tanto, mucho o poco contribuyan, pero pues acá andamos, y justamente pues sí, evidenciar que quienes dicen representarnos no nos representan, ¿no? Y que son asesinos, que torturan, que violan, y que pues justamente hay que poner la mirada en esas acciones y pues repudiarlas, y agradecerte un montón que hayas estado acá compartiendo con nosotras, y pues ojalá pronto podamos tenerte de vuelta por acá. Qué interesante, la verdad que yo también estoy totalmente agradecida, qué espacio tan dinámico, me gusta mucho, y la verdad es que yo soy comunicadora, pero nunca suelo hablar, siempre estoy detrás, en la producción o en este tipo de cosas, pero esto no es tanto es un tema que me apasiona, pero que también me indigna. O sea, estamos buscando las maneras, yo creo que desde lo que sabemos, desde el talento que nosotros tenemos y nuestras capacidades, podemos aportar, y para mí mi cuota es poder contar lo que vivo, lo que veo, lo que percibo, y lo que también desde la empatía puedo ver que no solamente es una cuestión mía, sino es una cuestión de otras personas, y que mi realidad puede ser minúscula frente a lo que viven otras personas, no solamente en la ciudad, sino en las comunidades apartadas, porque no tienen el acompañamiento, no tienen los recursos y no tienen, digamos, la manera de alzar la voz y de decir, venga, es que nos están matando, venga, es que están acabando con la esperanza de nosotros, porque es que no tenemos salud, no tenemos trabajo, no tenemos condiciones dignas. Entonces, bueno, podemos tener estos espacios, y gracias a ustedes por hacerlos posible, y bueno, hasta que la dignidad se nos haga costumbre, ¿cierto? Así es, muchísimas gracias a todas, todos quienes nos han escuchado el día de hoy.